ebrios en estéreo, alcohólicos sin remedio, quien dejó un jaca tu imperio, pues Tony y Sergio, serio. Esperemos que disfruten de la velada, esta noche seré yo el perro, vete poniendo ya la mermelada. La nota más alta, líos de falda, soy yo el gran hijo de puta que sale de vuestras tartas. Mi manager gran fiestuki, Raves, DJ Chucky, hoy ojos rojos de costo que le han pillado al cookie. Mi gente es la que pinta, el Tony es el que canta, recorriendo bares con la TRD hasta las tantas, gargantas quemadas y chicos haciendo el mono. Instalaré mi rap por Valencia como instalaciones de oro, subir el tono. Tony a.k.a. John Travolta, junto a Sergio, pajilleros fuera de series en Lorta. ¿Te crees que impones como policía con porra? Pues le sudas la polla al especialista en fumar porros, te gorra, más vale que corras. Semen y vómito por tus altavoces, todo el mundo habla de mí, pero en realidad nadie me conoce. No, somos unos alcohólicos de mierda, todos los sábados acabo tirado por tierra. ¿Qué quieres, guerra? Bien, pues vete a Kosovo. ¿Qué quieres disfrutar, nena? Pues ven aquí que yo te sobo. Soy el lobo que aúlla por las noches en tu ciudad, soy el pavo que suena en tu loro con más calidad, habilidad, para cagarme en ustedes. Me limpio el culo con el librillo de vuestros sedes. En tu estéreo, ebrio sonó el Tony, to ciego con clase en tu cadena Panasonic. Ebrios en estéreo, popo, sacando el arma a la entrepierna, rollo Robocopo. Ebrios en estéreo, popo, alcohólicos de mierda trayendo buen hip hop. Ebrios en estéreo, popo, sacando el arma a la entrepierna, rollo Robocopo. Ebrios en estéreo, popo, alcohólicos de mierda trayendo buen hip hop. Quien echa a los borrachos, vivo en el mundo borroso. Recorrí el cuerpo y entré en tu circuito nervioso. Son en estéreo, lo hice con mi imperio, Sergio, serio. Los alcohólicos seguirán ebrios, seguirán manchando con tinta, son en cintas con pintas raras. Dejan las cosas claras, el mundo seguirá girando en su entorno. Seguiré cantando, trepando como un mono. Solo solucionar problemas, era la cólera con mis colegas. Noches de borracheras, alcohol en neveras, era el ingrediente, solo letras raras habitaban mi mente. Directo el líquido a tu hígado. Los chicos dorados ebrios seguirán desesperados, buscarán, seguirán con sus vicios, cigarros consumidos en servicios, líquido por precipicios. Ebrios en estéreo, popo, sacando el arma a la entrepierna, rollo Robocopo. Ebrios en estéreo, popo, alcohólicos de mierda trayendo buen hip hop. Ebrios en estéreo, popo, sacando el arma a la entrepierna, rollo Robocopo. Ebrios en estéreo, popo, alcohólicos de mierda trayendo buen hip hop. Empecemos con copas, acabemos con poca ropa, recorriendo garitos, la nota más alta y su tropa. Con chicas, con gente, se caldeó el ambiente. Tony y Sergio cogieron el micro y sonó todo potente. En tu loro, solo bebiendo mejoro. Si muero un torero, sacaremos a hombros al toro. Sacaré letras de mi cabeza, golpes, volaré con porros en canciones, no fallan los cortes. Traje aporte, con el ritmo me lo monto. Oye tonto, con litros y micro te joderé por lo pronto. ¿Quién encontró a Tony y a Sergio? Estaba ebrio y soné con mi imperio en estéreo. Desde el colegio puse en pie esta ciudad. La nota más alta, fumar, beber y potar. Chillar, todos, Tony, Sergio, Boca, Producciones, ebrios en estéreo. Ebrios en estéreo, popo, sacando el arma a la entrepierna, rollo Robocopo. Ebrios en estéreo, popo, alcohólicos de mierda trayendo buen hip hop. Ebrios en estéreo, popo, sacando el arma a la entrepierna, rollo Robocopo. Ebrios en estéreo, popo, alcohólicos de mierda trayendo buen hip hop.